aquí estamos de regreso viendo cómo el maestro está lleno del espíritu de la Navidad, ¿no? Claro, estamos ya huele a Navidad aquí, este. Aunque no hay ni un solo adorno acá, pero no importa. Pero se imagina en su mente. Sí, la Navidad la traigo por dentro. Eso es lo importante, la verdadera Navidad debe de ser dentro de tu corazón. Así es, ¿no? Todos muy contentos ahí, ya con el espíritu navideño, dice Pablo. Ya estamos escuchando unos villancicos aquí. Hasta bailando está el maestro. Sí, estaba llorando ahí. Y hasta tristeando. Sí, como dice la canción, un año más que queda atrás y mil momentos que recordar, ¿no? Y realmente, pues así son siempre las Navidades, ¿no? Trata uno de, a ver, bueno, incluso, ¿no? En la televisión dicen, bueno, a ver qué pasó en enero en las noticias, ¿no? Y en los espectáculos, y en el deporte, ¿no? ¿Qué pasó así durante el año? Con nosotros, ¿no? A ver qué nos pasó en enero, en febrero, en marzo, y pues a ver. Pero bueno. Recuento de los daños. Así es, el recuento de los daños. Ya somos un año más viejos, ¿no? Exacto. Un año de puras bendiciones y que vengan más bendiciones para el año que entra. Esperemos, ¿no? Pues esperemos que sí. Adelante, pues, Pablo. Ya encontré lo que les había dicho de el Dios que fue sustituido. Y va relacionado con lo que es el nacimiento de Cristo. Porque dice que en el México prehispánico celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli. Ah, fíjate. Ajá. El dios de la guerra. Durante esta época, por estas mismas fechas, ajá, nomás que ellos lo festejaban del 17 al 26 de diciembre, variaba un poco las fechas, pero de otras maneras coincide con la fecha de la Navidad. Claro, además que ellos le acomodaron, ¿no? Ajá. Claro. Pues sí, lo acomodaron de cierta manera, ¿no? A como su calendario tenían, porque aquí ni calendario teníamos, ¿no? No es cierto, que sí, el calendario más... Es que no es un calendario. Entonces... ¿El calendario azteca? No es un calendario como tal de fechas. Nada más como que era un seguimiento para... Ah, pues más o menos va a pasar esto o pasó esto. No, ellos no llevaban fechas. De hecho es un... Bueno, no es se le llama piedra del sol, ¿no? Es la piedra del sol, no el calendario azteca. Y representa los cinco soles. Supuestamente los cuatro soles que ya desaparecieron. Y el quinto que estamos viviendo. El quinto viviendo. Sol que es en el que estamos viviendo, que es el que supuestamente se va a acabar en el 2012. Por si quieren ir a ver la película. Está ya la vi, está buena. ¿Está buena? ¿Te gustó? ¿Cómo se llama? 2012, es la película. Buenos efectos, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues... Y sus cosas, ¿no? Como los únicos que sobrevivirán son los que tienen lana. Así es, ¿no? Y los demás como que ya... ¿Se van a ir en un avión o qué? ¿En un cohete? No, okay. Se quedan dentro de la Tierra, pero hacen unas naves, unos como barcos muy muy avanzados tecnológicamente, pero nada más hacen como 10, no me acuerdo cuántos eran, y les llaman arcas. Ah, precisamente meten especies en animales, y nada más la gente que pudo pagar el dinero. Pero sí meten a los animales así como sí. ¿Y al final qué pasa? Al final, pues según sobre los mares se descongelan y se inunda todo el mundo. Y en esas arcas están tan recubiertas que soportan el impacto del agua, porque el agua es la que destruye todo, como su... Ajá. Y ya, según las arcas hacen que no les pase nada. Y al final todo se calma y como si nada hubiera pasado. ¿Pero sobreviven algunas ciudades? No, nada sobrevive. Ellos, al contrario, el mundo se revuelve otra vez. Ellos van a ir a buscar los lugares altos para reconstruir todo. Oh, bueno, pues ahí está la recomendación también para quien quiera ver. Pero es ilógico porque supuestamente si nos vamos a morir, el calentamiento global no va a permitir que haya sobrevivientes, porque ponle que sobrevivan a eso, pero salen y de todas maneras van a morirse. Porque no hay nada, ¿no? No va a haber nada, alimentos, nada, todo, o sea... Pues van a sobrevivir tal vez unos días. Unos días más. Lo que terminan comiéndose entre ellos, ¿no? Exacto, ya. Bueno. A ver cómo sobrevivimos, ¿no? Pero a ver. La verdad yo no. Digo que sobrevivimos un poco más de tiempo. Pero como película... Está bien. Buena como película. Como película, ¿no? Como película yo creo que está bien. Hay que tomarla como lo que es, sí. ¿No? Porque todo es como teoría de lo que va a pasar. No. Puro chorro. Va a pasar algo peor que eso. Sí. No va a quedar ni uno. No va a quedar nada. Sí, lo que estaba viendo ayer es que el deshielo de los polos está avanzando más rápido de lo que esperaban. De lo que ellos tenían calculado. Pues dicen que en 6 años, ¿no? Ajá, algo así ya no es mucho lo que según nos queda también para la ciencia. Ya es algo que está a punto. Lo que pasa es que ya viene la venida de Jesús, y por eso está pasando muchas cosas y hay y se están cumpliendo muchas profecías. Entre eso, pues el arrebatamiento va a venir ya muy pronto. ¿Qué significa eso? Aguas entonces. Sí, pues mucho, todas, la mayoría de las religiones predicen que el fin del mundo ya está cerca, y no nada más ellos, ¿no? Que era desde hace mucho, los cristianos, católicos, todos ya dicen que ya nos vamos a morir. Inclusive la ciencia lo está confirmando, ¿no? Pues no tanto morir, ¿no? Sino que necesitamos arrepentirnos para poder sobrevivir. O sea, que tengan cuidado, porque pues ya mero dicen todos. Sí, así que... Mientras tanto, si seguimos con lo que nos dices. Queremos disfrutar lo que nos quede de vida, el tiempo sea, ¿no? Así es. Hay que vivir el momento. Exacto, ¿no? No hay que arrepentirnos. Bueno, sí hay que arrepentirse de las cosas malas. Claro. Pero... Mientras... Mientras hay que... Vida. Síguele con lo que estabas contando. Está muy interesante. De lo que estaba hablando la señora Georgina en su programa, que es el nacimiento de Jesucristo. Ajá. Que resumido, pues precisamente es ¿Qué eso es lo que se festeja, ¿no? ¿Qué es lo que se festeja realmente en la Navidad? O por lo menos tengo entendido yo, ¿no? Que es el fin, festeja esta venida de nuestro Salvador. Y básicamente es cuando María da luz al niño Jesús y llegan a bueno, ahí están los pastores y las figuras más representativas, ¿no? De la de Jesús. Así es, y es época también de nacimientos, ¿no? Hay nacimientos que son bastante, bastante ingeniosos, ¿no? Que a veces ocupan hasta todo el patio de la casa. Tú pasas enfrente de algunas casas y todo el patio está lleno de figuritas, ¿no? Están, como dices, las figuras más representativas, son los pastores, los animales. Deberían tener, ¿no? Según las figuras más representativas del nacimiento iba a ser la chocita, que es donde está Jesús y María dando luz, y dice que representa la sencillez y la humildad. Está José, que es el hombre que inspira obediencia y fortaleza, y el padre, se podría decir. No, sí, pero quién sabe, no sé, me meto en conflictos. Mejor. Está María, que representa la fidelidad y el amor a Dios. Y está el niño Jesús, que es el guía espiritual, que se aloja en el corazón del hombre. Está el buey, el animal, no piensen mal. Ah, pues es que me está señalando. ¿Qué pasó? No, se dio cuenta. ¿Qué pasó? Yo dije no. No, lo hizo por... Estaba señalando. Por puro instinto, ¿no? Por instinto. Es que se lo imaginó, de tanto se introdució a eso, que se imaginó todo lo que se está explicando. También está el burro. Está el ángel, no puede faltar el ángel en un nacimiento. Caballos no hay. ¿Eh? Caballos no hay. No. No dice. Los tres reyes magos. Pastores, porque debe haber pastores. Las ovejas. El musgo. Y una estrella, que es la estrella de Belén. Pero no dice nada de caballos, a menos que... Bueno, ya nosotros ya tenemos un... Nosotros le anexamos los caballos, ¿no? Pues, aunque no lo creas, supuestamente uno de los reyes magos venía en un caballo. Un elefante y otro en un camello. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Quién sabe? Pero venían en esos tres animales. Porque en ese caso sí había caballos, ¿no? Sí habían caballos. Porque precisamente era un establo, tenían que haber varios animales. Caballos. Así es. De Chor, Gaspar y Baltasar. El que va a saltar. El que va a saltar. Está lloviendo mucho. Es lo que estás escuchando, creo que ya empezó. Qué raro, yo creo que... Hace porque ya nos despedimos, no sé. Se está poniendo triste el día. Está lloviendo aquí en la delegación Iztapalapa. Sabía que iba a traer mi paraguas, pero dije a mi hermana, no, ¿para qué me lo llevo? Ya no llueve. ¿Cómo crees? Sí, si no estamos en época de lluvia. Me traje mi gabardina. Y yo iba a traer otro suéter. Da igual. Síguele. No nos perdamos, por favor. Vamos nada más de rápido a pasar con lo que es la Navidad. Bueno, no precisamente la Navidad, porque la Navidad es la venida de Jesús. Pero la Navidad es cuando, seguimos diciendo, cuando los españoles evangelizaron el mundo, uno aquí, América. Su origen, ¿no? Ajá. Y y también la representación de Santa Claus, ¿no? Ay, es de Santa, yo nunca lo conocí. La verdad es que en mi familia nunca nos inculcaron Santa Claus, ¿no? Nada más los Reyes Magos, porque Santa Claus es más que nada Estados Unidos. Claro. Aquí tenemos varios mezclas, ¿no? De varios países. Sí. Sí, porque estaba leyendo que el árbol de Navidad viene de Alemania. Y también caray, un poco viene de Alemania. Pero no tiene su significado ahí, no lo encontraste del árbol, porque tiene su significado también muy especial el árbol. No, del árbol encontré. También no, eso nada más encontré, fue rápido eso. Ajá. Porque precisamente lo que festejamos nosotros es la venida de Jesús. Ajá, claro. No otras cosas que allá festejen. Por ejemplo, digo que esto de Santa Claus es de allá de Estados Unidos, pero pues allá los conquistaron los ingleses. Claro. Así que viene desde allá sus orígenes. Y pues este cuate es un personaje inspirado en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que lo que hacía él precisamente era dar obsequios, ¿no? A la gente más humilde. A la gente más humilde. Ese es más o menos el significado de Santa Claus. Del árbol sí no lo encontré, nada más encontré que viene de Alemania. De Alemania. Y pues las piñatas, yo una vez en un programa había hablado sobre ellas, ¿no? Que eran de 7 picos porque eran los pecados. El palo era la fe. No, el vendarte los ojos era la fe ciega. Ah, ya, cierto. El palo era, ¿cómo era? No me acuerdo si era el arrepentirte de tus pecados, ¿no? Porque se mente al romper la piñata, terminas con tus pecados. Y los dulces o lo que tenga dentro, que es la fruta, originalmente era una fruta, es tu recompensa, como decía la señora Georgina, ¿no? La recompensa de creer en Cristo. Y pues vamos a un corte para regresar con algunos otros temas.